niebla, sin orden ni paz. La armonía aquí no existió y solo caos había por doquier. Vino el Creador y alzó sus brazos con amor y poder. Y alzó su voz y toda la vida comenzó. Le dio nombre a la luz y al oscuro noche llamó. La extensión de nuestro cielo con amor divino formó. Vino el Creador y alzó sus brazos con amor y poder, mando morir. Vino mi Dios y alzó su voz y toda la vida comenzó. A los mares él creó y la hierba verde creció, luna, sol y estrellas mil para marcar el tiempo. Su voz y toda la vida.